Bienvenido. Tus ojos pueden engañarte. No confíes en ellos. ¿Qué tal? Muy buenas lunas a todos ustedes que nos están escuchando. Me da muchísimo gusto saludarles hoy en viernes 25 de junio del año 2021. Próximos a cumplir nuestro primer medio año del 2021. Todavía en este limbo que ha causado esta pandemia en todo el mundo, pero parece que vamos con pasitos de bebé superando todo esto. De verdad me da mucho gusto hablarles nuevamente. Esto es Arkham, un lugar para la imaginación, la creatividad y los sueños del hombre. Mi nombre es Uri y quiero presentarles a todos ustedes a las personas que me van a acompañar el día de hoy en el quinto especial de Star Wars, esta saga tan importante en la historia del cine y por supuesto en la historia del mundo. Primero que nada, quiero presentarles a todos ustedes a una persona que con su intelecto, su cultura y por supuesto sus enseñanzas ha iluminado este espacio con muchísimo, pero muchísimo, muchísimo aporte. Y estoy hablando de mi buen compañero y amigo Dark Knight. ¿Cómo estás? Buenas lunas. ¿Qué tal, Uri? Buenas lunas, buenas noches a todos. Pues aquí estamos listos para este especial, este quinto especial de Star Wars. Muchas gracias, mi querido Dark Knight. También tenemos ni más ni menos que a una persona que con su conocimiento histórico nos acompaña cada viernes de Arkham, una persona que tiene 1071 años y es nuestro amigo, nuestro vampiro de cabecera, Darius. ¿Cómo estás? Muy buenas lunas, Uri. Dark Knight, ¿cómo están? Muchos saludos y espero que esta luna sea más que clase entera para todos ustedes. Muchísimas gracias, mi querido Darius. Y bueno, pues si no expertos, sí creo que las personas que saben un poquito más acerca de esta saga que tenemos de invitados y que nos han estado ayudando muchísimo, si no es que yo creo que más que cualquier otra persona en estos especiales de Star Wars. Y muchísimas gracias y buenas lunas, mi querido César Garduño. Hola, hola, ¿qué tal a todos? Pues ya estamos de metiches de nuevo en este espacio. Muchas gracias por la invitación. Ya saben lo que dicen, no hay quinto malo, y yo creo que en esta ocasión no va a ser la excepción. Muchísimas gracias, mi querido César, a ti por estar aquí con nosotros. Y por supuesto, nuestro buen amigo que nos ha acompañado durante varios programas. Además, aunque él muy modestamente dice que no es un experto de Star Wars, pero sí es un gran fanático de la saga y por supuesto sabe más que nosotros, mi querido Sigurd. Buenas lunas. Buenas noches, Curi, buenas noches, gente, ¿cómo estamos? Y aquí preparándonos para este quinto especial y a ver qué surge en un futuro. Así es, efectivamente. Estamos en espera de que llegue nuestro buen amigo y compañero Rodo y también el joven Humberto, que andan, digo, espero que no anden juntos, ¿no? Pero ya no deben de tardar mucho en llegar. En este quinto especial vamos a tratar las, pues ahora sí que las partes que nos faltaron, como fueron libros, juegos de rol, juegos de video y por supuesto cómics de esta saga que, bueno, sin miedo a equivocarme, creo que de como saga yo creo que es la más importante del cine, de la historia del mundo, porque realmente inclusive me preguntaban y es que a lo mejor no hay gente a la que no le gusta, pero indudablemente es importantísima para el cine. Marcó toda una pauta y todo un universo propio en el cine. Muy bien, vamos a empezar con las efemérides. Quiero mandar un saludo y un agradecimiento infinito. Muchachos, nos han mandado felicitar en dos grupos. Uno es Friki Ciudad de México y el otro es Efemérides Mundiales. Entonces yo sé que a algunos no les gusta, pero creo que las efemérides ahí las llevamos. Mucha gente nos ha estado pidiendo que las sigamos poniendo aquí en el programa. número uno de todos los frikis de la Ciudad de México. Muchísimas gracias por escucharnos y nos han mandado saludos a todos. Y les agradezco mucho por seguirnos y por compartir el programa cada vez que pueden. Muy bien, pues vamos a empezar con esto que es la segunda quincena de junio. Vamos un poquito atrasados, pero conforme vaya avanzando el tiempo, nos vamos a ir ajustando a las quincenas en su totalidad. Muy bien. El 16 de junio se celebra el Día Mundial de las Tortugas Marinas, uno de los animales más amenazados del planeta y a su vez uno de los más longevos. Llevan en la Tierra desde la era de los dinosaurios, solamente se pelean su antigüedad en el mundo con Chabelo, hace unos 200 millones de años atrás que están aquí en el mundo las tortugas. También el 16 de junio, pero de 1960, se estrena una película que yo creo que todos los que estamos aquí la vamos a recordar, una de las más importantes de los 60. Estoy hablando de esta película de suspenso llamada Psicosis, dirigida por Alfred Hitchcock y protagonizada por Anthony Perkins. También el 17 de junio se estrena una película que, si bien no fue muy bien recibida, tiene mucho que ver con los cómics y creo que fue un esfuerzo muy loable por llevar un personaje puramente de fantasía al mundo real. Estoy hablando de Linterna Verde, dirigida por Martin Campbell y protagonizada por Ryan Reynolds. ¿Cómo viste esa película, mi querido Dark Knight? Mira, si no hubiera tanto CGI en esa película, la cosa sería tan mala. Sí, en verdad, o sea, yo siento que a lo mejor el papel de Ryan Reynolds no era tan malo. Claro que me gusta más como Deadpool, ¿verdad? Pero, o sea, Claro, si no sí. hubiera tanto CGI, la película hubiera sido mejor. Es muy posible que haya sido Vamos a buena. esperar qué tal está la serie de HBO que se estrena a finales de año o principios del siguiente, creo. Sí, pues fíjate que no se ve tan peor, ¿eh? Hay algunas escenas que como que creo que pueden salvar un poquito la serie, pero pues esperemos que esté buena, ¿no? Ok, también el 18 de junio se celebra el Día Internacional del Sushi. Es un día en el que se pone de manifiesto uno de los platos típicos japoneses, el sushi. También el 18 de junio. Guácala de perro. Ay, ¿por qué no te gusta el sushi, Humbert? O más bien guácala de pescado. No, la neta no me gusta. Bueno, pues ya está aquí con nosotros el joven Humberto. ¿Quién sabe a dónde andas? Aquí, amigo, ya ves, bajo el agua, cantando bajo la lluvia, dirían otros. Bueno, pues con mucho cuidado, ya sabes lo que te pasó la última vez que te mojaste. Entonces, perfecto. Muy bien, el 18 de junio también se celebra el Día Internacional del Pánico, como reconocimiento y apoyo a todos los que padecen ataques de pánico, incluyendo a los esposos. También el 19 de junio se celebra el Día Internacional de las Chanclas o la Sandalia, el calzado más antiguo del mundo. Se celebra el 19 de junio de cada año. Saludo a todas las mamás que nos dejaron marcas. Y el más educativo también, Y el te iba a más decir. educativo, el calzado más antiguo y más educativo del mundo. Digan aquí que los que están ahorita presentes, ¿quién no le alinearon las chakras con un chanclazo cuando se sentían deprimidos? Con un chanclazo, con un cinturón, con lo que hubiera, con el cable de... Con el Ajá, con cable, el cable. claro, sí. Ahora, mi chivota, te alineamos los chakras, caballo. No, de que... No, espérate, Bien, con la profesionalista, mirada. peor que nada. Órale. Y los chakras derechitos, chica, ¿cómo no? Los chakras derechitos. Pues sí, se los alineaban, ¿eh? Muy bien, también fíjate, el 19 de junio se celebra el Día del Martini, un pretexto para prepararse un cóctel y el cóctel preferido de James Bond. También el 19 de junio, lástima que no está todavía Rodolfo, pero es un día en el que iba a brincar de gusto porque es el cumpleaños de la primera tira cómica publicada de Garfield en el año de 1978, creada por Jim Davis. También el 19 de junio, pero de 1921, fallece Ramón López Velarde, poeta mexicano considerado el poeta nacional. Su poema más famoso es La Suave Patria, ya lo hemos comentado en su nacimiento. También el 19 de junio de 1993 fallece William Dudgeon, escritor británico, premio Nobel de 1983. Su obra más conocida es El Señor de las Moscas. Excelente libro, la verdad se lo recomiendo mucho, El Señor de las Moscas. Eso no, Es un libro bastante educativo, la verdad, y además es muy bueno. O sea, te manejan una sociedad de puros niños, Así es. niños adolescentes, de una manera que hasta da miedo, ¿eh? Sí, está bastante bueno, la verdad, está muy, muy bueno el libro, El Señor de las Moscas, de William Lodgin, así que se lo recomiendo mucho, si alguien puede por ahí conseguirlo y leerlo, no se va a arrepentir. También el 19 de junio, pero de 1998, se estrena una película que salió de una serie de televisión. La película no me pareció tan buena que digamos, pero la serie creo que dejó marcado a toda una generación. Estoy hablando de Los Expedientes Secretos X, dirigida por Rob Vaughan y protagonizada por David Duchovny y Gillian Anderson. ¿Qué pasó, mi querido Darnay? Hermanos, ¿de cuál película estamos hablando? De Los Expedientes Secretos del Es 98. que hay cuatro, Son ¿no? dos. No, sí, No, hay pero uno. es la primera. Ah, la primera. Sí, la primera. La que está intermedia entre la quinta y la sexta temporada. Así es esa, justamente esa. Va, ahí sí. Gracias por tu comentario, ¿eh? Bueno, no, o sea, no, nada más quería yo saber. Mira, es buena la película, pero si no tienes si no has visto Los Expedientes Secretos X, La aunque serie. sí la serie, hay cosas que no vas a ligar. Ajá, sí, exacto. Sí, justamente por eso está en medio de dos temporadas. Ajá, porque liga una con otra. Exacto. No, entonces sí, en eso tienes toda la razón. Muy bien. Órale, entonces como la de Ron Juan. Como la, ándale, algo Algo así similar. parecido, Algo algo así. similar, exactamente. Algo así. Sí, algo así. También el 19 de junio, pero de 1992, aunque Rodolfo se revuelque y se le haga piedra el hígado, tengo que mencionar que se estrena Batman Regresa, dirigida por Tim Burton y protagonizada por Michael Keaton, Danny DeVito y Michelle Pfeiffer en 1992. También el 20 de junio se transmite por primera vez un programa icónico en México y en Latinoamérica. Y es El Chavo del 8, programado, bueno, programado para el día 20 de junio y se transmitió por primera vez. Se convertiría en un referente de la televisión y cultura latinoamericana. También el 20 de junio se celebra el día más feliz del año, en contraposición con el Blue Monday, que se está considerado como el, ¿sí? Se está considerado como el día más triste del año. El 20 de junio es el día más feliz del año. Es el día con más alta temperatura de los días de la temporada. Y además es el día que tiene más luz, tiene más horas de luz. Entonces es considerado como el día más feliz del año. También el 20 de junio se celebra el Día Internacional del Surf, proclamado desde 1993. Y también el 20 de junio se estrena una película que yo creo que la recordamos más por su soundtrack que por la película misma. En 1975 se estrena Tiburón, dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Roy Scheider. Sí, esa, bueno, no sé, a mucha gente no le gusta, a mí realmente me gustó mucho esa película. Si no es que fue de las primeras películas de suspenso que vi, que de repente me daba hasta cosa ir a la playa ¿A poco tanto sí? tiempo con la ¿Sí película. te marcó? Sí, fíjate que sí. Sí, marcó esa película. No, pues es. Más porque y había mucha gente que se le dio mucha fobia ir a la playa y encontrarse pues un tiburón, ¿no? O sea, finalmente sabemos que en ciertas playas no hay tiburones, pero sí fue muy marcada esa época con Muy esa película. traumática, ¿no? Fue muy traumática. Y También dicen que causó mucho el desagrado de los tiburones, ¿no? El que se generara ya una Sí, casi una casi fobia. extinción masiva y una fobia. Una fobia grande. Exactamente. Es que sí hubo una fobia. A mí me tocó en Acapulco, que estábamos todos en la playa, y de repente algún chistoso gritó tiburón. En serio, ¿eh? Sí. No Y manches. era en una época del año donde estaba la playa llena de gente. Entonces fue un corredero de gente e incluso hubo gente con ataque de pánico y todo. O sea, sí se armó ahí el reverendo. Sí, se armó la gorda. Es que fíjate que ese tipo de bromitas pesadas era común. Era común en las playas. Gente que quería hacerte pasar un mal rato y ya estabas medio traumatizado, medio con la fobia, como dice Humberto, no sabes, Pero gacho, ¿verdad? Sí, claro. Muy bien. También el 21 de junio se celebra el Día Internacional de la Camiseta. Desde que apareció la primera camiseta con estampado impreso en 1942 para promocionar la campaña del gobernador Thomas Dewey en Nueva York. También el 21 de junio es el Día Internacional de la Yoga para crear conciencia en la población de los beneficios de esta práctica. También el 21 de junio se celebra el Día Internacional del Sol. En este día se pretende dejar, pues ahora sí que la conciencia a la gente de la importancia y la relación entre el sol y la vida de los seres humanos en el planeta Tierra. También el 21 de junio se celebra el Día Internacional del Selfie. Desde el año 2014 se dio inicio a esta celebración para resaltar su inclusión en nuestra cotidianidad. También el 21 de junio se celebra el Día del Apicultor. Se trata del día en que se ensalza la dedicación de los apicultores a la hora de realizar sus labores y trabajos, tanto en la elaboración de la miel como en el trato a las abejas. También el 21 de junio se celebra el Día Mundial de la Música, que fue originado en Francia bajo el nombre de la Fiesta de la Música. Y también el 21 de junio se celebra el Día Mundial del Skate, según fue asignado por la Asociación Internacional de Skateboard, con el objetivo de estimular a los skaters, aquí les decimos, ¿no? En México. También el 21 de junio fallece León Uris, novelista estadounidense de origen judío. Sus novelas más famosas, que seguramente ustedes las van a recordar como son, Armagedón, Éxodos y Topaz, todas ellas llevadas a la pantalla grande. También el 23 de junio, pero de 1856, nace Sir Henry Rider Haggard, novelista inglés, y sus obras más populares son Las Minas del Rey Salomón. También el 23 de junio se celebra el Día del Color Rosa. Fue creado para ponerle un alto al bullying y contagiar este entendimiento en el mundo. Resultó que en el 2007, un par de estudiantes, David Schoffert y Travis Price, vieran a otro estudiante de la escuela siendo bulleado sin ninguna razón más que por el hecho de tener puesta una camiseta rosa. Ellos dos decidieron mostrar su apoyo en contra del bullying poniéndose una camiseta rosa al día siguiente en la escuela. Y también el 23 de junio, aunque Rodolfo se vuelva a revolcar en su cama, tengo que mencionar que en 1989 sale una película que yo creo que nos dejó marcados a todos los amantes de los cómics. Y por supuesto, seguramente Dark Knight ahorita se va a revolcar de gusto, porque se estrena Batman, dirigida por Tim Burton, protagonizada por Michael Keaton y Jack Nicholson y Kim Basinger. A mi gusto, la de las mejores adaptaciones de Batman de la época moderna. Sí, de hecho. La serie y la película que tuvimos en los 60s. Digo, o sea, se toma. La verdad es que era buena serie. Yo no me perdí ningún capítulo de la serie de los 60s. Era muy entretenida, muy divertida. Sí, y es que yo ya la vi en retransmisión. Sí, claro, yo creo que todo. Era muy divertida, era muy divertida. Sí, era muy divertida y muy entretenida. Pero de ahí al salto del 89 fue increíble. Sí, la película de Tim Burton, en la oscuridad, o sea, cómo pintó a Ciudad Gótica, cómo pintó a Batman, o sea, no me pudo haber gustado mucho el Bruce Wayne, pero... Pero Batman sí. Pero Batman sí. Sí, exactamente. Sí, por muchos proclamado el mejor Batman del cine, Michael Keaton, igual como dices, no el mejor Bruce Wayne, pero sí el mejor Batman, ¿no? Bueno, pues vamos a mandarle una felicitación desde aquí al joven Rodo, a ver si se apura a llegar, porque el día de ayer fue el Día Internacional de las Hadas, una fiesta en honor a esos seres mágicos que conmemoran la noche de San Juan. De hecho, la noche más poderosa según las brujas y los brujos, un tema que posiblemente tratemos en Escalofrío, porque encierra todo un misterio la noche de San Juan. También el 24 de junio se celebra el Día del Campesino. Se trata de un día en el que se pone de manifiesto la importancia de las labores que cada día realizan los campesinos en su trabajo diario. Y también el 24 de junio se estrena una película salida también de una serie de televisión. Yo creo que de las series más icónicas que pudo haber dado la televisión en los 50, 60, 70 y 80. Estoy hablando de La Dimensión Desconocida, dirigida por John Landis, Steven Spielberg, George Miller y Joe Dante. Recordemos que esta película está hecha en cuatro partes y cada una de las partes fue dirigida por un, ahora sí que por un director Completamente diferente. diferente. Esa película, bueno, si han visto La Dimensión Desconocida, tiene el último episodio o el último capítulo que tienen, es un remake del tercer o cuarto episodio de la quinta temporada, de la última temporada de la época de los 50, De los 60. 50, de la dimensión Esa descolorida. terror a 3.000 metros, algo así. Sí, que Sobre después la. lo parodió Bart, ¿no? Terror a metro y medio. Exactamente. Muy bien. También el 25 de junio se celebra el Día de la Gente de Mar. Un saludo a Aquaman y a todos sus fanáticos. Un saludo a Juanito Alcachofa, por cierto. De verdad, un saludo desde aquí, que es fanático de Aquaman. Una fecha proclamada por la Organización Marítima Internacional en la Conferencia de Manila del 2010. El objetivo de este día es reconocer la labor y la aportación única que realizan la gente de mar de todo el mundo al comercio marítimo internacional, la economía mundial y la sociedad civil en general. Un saludo a todos esos fanáticos de Aquaman. Saludos, Dark Knight, porque eres seguidor de Aquaman. Sabes que no es mi favorito. Muy Y bien. no es porque la última película haya sido mala, es buena, yo considero que es de lo mejor que hay de DC. Sí. Pero las series de anteriores de Aquaman era una burla. Al pobre Aquaman, ¿no? Ok. Sí. Sí, debe de ser. Los superamigos creo que ayudaron a unos y ridiculizaron a otros, ¿eh? Sí, bastante. Bastante. Muy bien. Y yo creo que por aquí el joven Humberto se va a acordar porque el 25 de junio, pero del año de 1998, Microsoft presenta el sistema operativo Windows 98. Pues sí, un poquito menos feo que el 25, ¿no? 95, sí. Sí, efectivamente. Y mejor que el 8, ya ni hablemos de ese. No, yo horrible, ¿no? Muy bien, también el 25 de junio, pero de 1822, fallece Ernest Theodor Amadeus Hoffmann, escritor alemán, y por supuesto que su cuento más popular lo van a reconocer porque es El Cascanueces. También el 25 de junio, pero de 1976, se estrena también una de las películas de terror más icónicas de la historia del cine, y estoy hablando de La Profecía, dirigida por Richard Donner y protagonizada por Gregory Peck. Después se trató de hacer un remake de esa película que la verdad No, sí, está horrible, ¿eh? no, nada que ver. Y las otras dos películas que le siguen no son tan buenas como la primera, pero como que le da continuidad a lo que pasa, A ¿no? lo que pasa, exactamente. Y también ese mismo día, el 25 de junio, pero de 1982, se estrena otra película icónica de los 80. Estoy hablando de Blade Runner, dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Harrison Ford, el Han Solo eterno, ¿no? Muy bien. Esa película todavía lo llevó más al estrellato. Bueno, obviamente el papel de Han Solo y el papel de Indiana Jones que tuvo, pero esta película yo creo que en esa época esa película fue muy incomprendida, mucha gente no la entendía, Como que la gente estaba decía raro, que era aburrida, pero a mí se me sí. hace una película de ciencia ficción bastante, bastante buena. A mí sí me gusta, está bastante Sí. buena la Blade Runner. La de Blade Runner. Ahí está la 2 también, ¿ya vieron la 2? Sí, yo ya la Muy vi. buena. Sí, también. Muy fumada, basada en sí, ciencia ficción también. Exactamente, sí, no, es como que sí continúa con con la situación de Blade Runner, ¿no? También el 26 de junio se celebra el Día de la Cartografía. Es un día en que se realiza un homenaje a la creación del Departamento Topográfico el 26 de junio de 1826. También el 27 de junio se celebra el Día de los Lentes Obscuros o Gafas de Sol. Los primeros en usarlos fueron los jueces chinos en el siglo XIII. Estos objetos les servían para resguardar sus ojos de las miradas ajenas. De este modo, ellos podían permanecer impasibles ante la declaración de los testigos y les ayudaban a que nadie pudiera predecir su veredicto por expresiones faciales. También el 28 de junio se conmemora el Día Mundial del Árbol, el cual fue instaurado por el Consejo Forestal Mundial, realizado en la ciudad de Roma en el año de 1969. Y bueno, pues el 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBT o el Día del Orgullo Gay. También el 28 de junio se celebra el Día del Piercing en conmemoración al aniversario del nacimiento de James Marquardt, estadounidense que abrió en California el primer estudio profesional de piercings en 1978, llamado, bueno, su estudio se llamaba El Gauntlet, así se llamaba. Y el 28 de junio también se celebra el Día Internacional del Caps Locks o el bloqueo de mayúsculas, dedicado a aquellas personas que se dedican a escribir todas las letras mayúsculas, me apunto. Fue creado en el 2000 por Derek Arnold como una parodia, teniendo la intención de burlarse de las personas que innecesariamente capitalizan las letras, las palabras y los días. Se hizo tan popular entre los usuarios de internet que ahora se celebra dos veces al año, el día 28 de junio y el 22 de octubre. Y ahora voy a mandar un saludo a todas esas personas que nos están escuchando para que proclamemos también los días del CTRL, del REPEG y del ABPEG. ¿Eh? Para que ya podamos tener los días completos del teclado de... Me acordaste de esta película de Lluvia de Hamburguesas. ¿Cómo se llamaba la máquina esa? Se de Medrofuk, algo así, ¿no? ¿Dije? Yo creo que es Mr. Spleck al revés, pero bueno, no está Rodo para que nos pueda sacar de dudas. Muy bien, el 29 de junio también se celebra el Día Internacional del Barro o del Lodo. Desde el año 2009... se declarase para fomentar el aprecio por el mundo que nos rodea y ayudar a los niños a sentirse más cerca unos de otros, ya que numerosos estudios demuestran que jugar con barro o lodo es una actividad que te permite estar en contacto con la naturaleza, favorece el aprendizaje y fortalece el desarrollo emocional y físico. Ah, claro que sí. ¿Cómo ves? ¿Tú jugaste en el lodo? Hasta me la comía, chico. Muy bien, el 29 de junio también, pero de 1900, nace Anthony de Saint-Exupéry, escritor y aviador francés, autor de El Principito. También el 30 de junio se publica Harry Potter y la Piedra Filosofal, el primer libro de la exitosa serie de J.K. Rowling. Y también el 30 de junio es el Día Internacional de las Redes Sociales. Ay, malditas redes sociales, ya no sé si son un bien o un mal. Yo creo que depende de cómo las uses, ¿no? Sí, ¿no? Lamentablemente se han usado bastante para mal que más para bien. Sí, no, horrible. También el 30 de junio se celebra desde el 2016 el Día Internacional de los Asteroides. En memoria al acontecimiento ocurrido en 1908, un meteorito impactó Tunguska en Siberia, ajá, derribando árboles en un área de 2 kilómetros, más de 2 kilómetros, y provocando un gran incendio. Creo que en eso se basó Lovecraft, en el color surgido del espacio. Sí, porque fue en 1908. Algo así, ¿verdad? Sí, algo así. Ajá. Sí. Y bueno, pues ahora sí va a pegar de brincos Rodolfo, porque voy a mencionar que el 30 de junio, pero el 2004, se estrena una película que, bueno, pues creo que sí está buena, ¿no? El Hombre Araña. El Hombre Araña 2, dirigida por Sam Raimi y protagonizada por el inigualable y único Hombre Araña del cine, Tobey Maguire. Yo creo que es la mejor de las tres de Sam Raimi. Sí, la 2, por supuesto. La 12. Digo, la 1 nos introduce al Hombre Araña, como casi todas las películas que quieren empezar, reiniciar así que al superhéroe, pero la 2 tiene es mucho mejor. Sí, de hecho sí. Creo que muchos concordamos en que la 2 es superó a la 1, ¿no? Sí, Quiero claro. pensar, ¿no? Muy bien, y ya por último, ya para que no los esté aburriendo, voy a mencionar unos personajes que vieron su luz en el mes de junio. Y bueno, pues el primero, lástima que no está Rodolfo porque iba a pegar de brincos. El primero que voy a mencionar es ni más ni menos que Superman. Su nombre real y su primer nombre que ocupó es Clark Joseph Kent. Su primera aparición, como ya todos sabemos, es en Action Comics número 1 de 1938 y sus creadores, como ya todos sabemos, son Jerry Siegel y Joe Shuster. También Kilowog, extraterrestre perteneciente a la Corporación Linterna Verde. Su raza es un Volovaxiano, así se llama su raza de Kilowog. No tiene nombre o identidad secreta. Su primera aparición fue en Green Lantern Corps o Corporación Linterna Verde, número 201 de 1986. Y sus creadores fueron Steve Englehart y Joe Staton. Y por supuesto, tenemos aquí a otro personaje que se llama Lobo de DC. Su raza es un Xariano. Su primera aparición fue en Omega Men número 3 de 1983. Y creadores fueron Roger Slipher y Ken Hiffen. Un dato curioso es que lobo, todo el mundo lo relaciona con los lobos terrestres o con el animal lobo, y realmente no. Lobo es su nombre, y en su idioma, que es el Xarniano, quiere decir el que te saca las entrañas o alguna cosa así. Muy bien, pues entonces ahora sí vamos a empezar con nuestro quinto especial de Star Wars. Y vamos a empezar ni más ni menos que con algunos libros y literatura que han salido acerca de Star Wars. ¿No es así, mi querido Sigurd y mi querido César Garduño? Creo que Sigurd ya se durmió. Ya se Aquí durmió el ando, aquí Sigurd, no, ¿verdad? aquí está. Él como que siempre nos hace eso. Él como que no, de repente, así que estoy, aquí estoy. Pues mira, yo creo que podemos partir por la premisa de que todo esto es universo expandido o extendido, es lo que le llaman el universo expandido de Star Wars. Pues con todos los materiales que no son películas. Y que no solamente comprenden libros y cómics, hay una cantidad de materiales, hay diferentes tipos de libros, incluso están las novelas de las películas basadas en las películas, están las novelas standalone o independientes, también hay libros que se les llama los libros dentro del universo de Star Wars, que son libros que se supone que se escribieron por gente que vive en el universo de Star Wars. Y también están toda la cantidad de materiales que son libros enciclopédicos sobre Star Wars. Más los Videojuegos también. videojuegos, exacto, más los videojuegos, más también las enciclopedias electrónicas. Los sitios de internet que Ay, están no sé. ligados a Star Wars también. Pero todo esto comienza con tres eventos fundamentales, o se considera que comienza con tres eventos fundamentales. Antes de que se estrenara la película, en mayo del 77, en marzo aparece, no es cierto, el año anterior, en 1976, en noviembre del 76 aparece la novelización del episodio 4, que se llama Star Wars de las aventuras de Luke De Skywalker, lo que Skywalker, que es el libro que tiene la portada con el arte tomado de los bocetos de Ralph McQuarrie. Luego, en marzo del 77, Marvel Comics comienza una serie, me parece que era mensual, de seis cómics también de adaptación de la película. Luego viene la película y al año siguiente aparece el primer libro del de una historia que no tiene que ver con las películas, que en español le pusieron simplemente El Ojo de la Mente. El Ojo de la Mente, ajá. Pero en inglés era Splinter of the Mind's Eye. Ajá. Esos tres, la novela, el año anterior, poquito antes de la película, los cómics sobre la película, y después ese primer libro fuera de los contenidos de la película, se les considera como el principio del universo expandido. A esos tres eventos. A esos tres eventos se les considera como... el principio del universo expandido. Del universo expandido, órale, ya estás. Muy bien. Y por cierto, el del ojo, el ojo de la mente... tiene cosas muy interesantes. Por ejemplo, en El Ojo de la Mente no aparece Han Solo, y la razón es de que Harrison Ford no había firmado contrato para hacer la secuela. Entonces, para no interferir con el posible futuro de la franquicia, claro, pues omiten a Han Solo en la historia. Otro dato curioso, porque tampoco quiero platicar mucho de la novela, porque si no, qué chiste tiene leerla, ¿no? Para los que sí, claro, sin spoilers. Pero hay una cuestión curiosa que tiene que ver con algo que estábamos comentando en alguna de las veces pasadas. Sí. Porque salió el comentario de que en el episodio 8, ¿cómo era posible que la heroína de la película pudiera nadar si viene de un planeta desértico? Ajá, sí, sí, fue una pregunta, creo, ¿no? Exacto, no me acuerdo. Imagínate ser un pedo nadar en la arena, tema, ¿no? En el agua, como delfín, caramba. Exactamente. Pero eso yo no sé si lo hayan tomado de este libro, porque en el libro pasa algo muy curioso. Hay una parte donde dejan a ver claramente que Leia, que viene de un planeta donde sí hay agua, no puede nadar. Y Luke, que viene de Tatooine, que es también un planeta desértico, no, él sí puede nadar con toda facilidad. Entonces son de esas cosas raras que uno no termina por saber si realmente esa idea la tomaron de ahí, o el hecho de saber sobre eso les hizo, pues, como que no les importara incluir eso en la película. No lo sé, ¿no? Es algo curioso que pasa con algo como Star Wars, donde hay tantas cosas escritas y tantas cosas hechas. Sí, claro. Ante la duda, lo hizo a la fuerza. Ah, sí, sí, perfecto. Ok. Me conviene, o sea, con que no sean los midiclorianos. Me acordé de esta película, esta serie de películas. ¿Se acuerdan de la película esta de Dunas? Ah, sí, claro. De Frank Herbert. De Frank Herbert, ajá. Los Harkonnen y todo eso. Había unos animales, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaban. Que nadaban precisamente entre las dunas. Que eran como unos gusanos que se comían la especie. La especie, si sí, no sí, claro. Algo así. Dijo, a lo mejor de ahí es Luke, ¿no? Puede ser. Sí, no, es que libros hay bastantes también, ¿eh? Sí. Hay muchos. Sí, el material es muy extenso. Ahorita han querido reducirlo, o más bien forzaron a reducir el material, digamos, obligado de lectura, porque rompieron con una línea argumental que se venía desarrollando desde los 70s, 80s, sí, con esta nueva trilogía. Y todo eso ahora se considera leyendas. Ah, ok, ajá. O sea, como que no forman parte de... Sí, como que fueron, pues eso, una leyenda que alguien platicó dentro del universo de Star Wars, pero que en realidad nunca se va a cumplir. Órale, ya estás peinado para atrás. Sí, de hecho hasta las mismas figuras que empezaron a sacar de esa promoción salen como el universo expandido, o Legacy Leyendas, porque precisamente... abarca otra parte que ya no es del canon. Órale, ya está. Lo que se está dando más, que yo he visto, de que se saca literatura, es como para parchar cosas de la última trilogía, cosas de que te quedas así como, ¿y por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa ciertas cosas? Uh-huh. Y sí, porque van a sacar el libro tal donde explica que no sé qué, entonces igual lo pueden haber sacado por mercadotecnia o porque se les pasó en ese momento y les saque, pues, sácate una historia para poder parchar esto que no lo explicamos en la película. Sí, ahora sí que haciendo una comparación, si quieren, aceptable o absurda, como lo hacen con los cómics. Cuando hay algo que no cuadra, ya sacaron una historia donde te explican esto por qué. Ajá, exactamente, un multiverso, ¿no? No, y se complica tanto que a veces, pues, no tiene caso explicar algo que no es tan importante, ¿no? Sí, claro. A fin de cuentas. También en los cómics, bueno, se supone que Luke Skywalker tendría que haber tenido pareja, ¿no? Y descendencia. Sí, hay una historia. Ajá. Sí, con Mara Jade, efectivamente. Con Mara Jade. Incluso Mark Hamill, en una entrevista, pues él decía que ya se estaba afilando cuando lo convocaron para hacer el episodio 7. Ajá. Ya se estaba afilando porque se supone que Mara Jade es muy hermosa, ¿no? ¿Qué estaba afilando? Skywalker con él, entonces ya se estaba afilando con tener pareja y muy guapa. Ah, ya dije, ¿qué estaba afilando? El sable de luz. ¿El sable de luz? El sable de luz, claro. Ah, ya. Sí, o sea que según iba a tener su pareja, según él, ¿no? Exactamente. Ay, qué chafas. Pero nada de eso se cumplió. Sin embargo. Pues, a ver si no le dio un torzón ahí. Yo creo que sí le dio, pero del coraje, ¿no? Dentro de toda esta cantidad de cosas que ha pasado con los materiales expandidos de Star Wars, uh-huh. Han surgido personajes realmente interesantes. ¿Sí? Y que se han tomado de libros para llevarlos a otros medios, ¿no? Sí, cómo no. Por ejemplo, el almirante Thrawn. Thrawn, ajá. Que creo que ya va para el tercer libro, ¿no? Creo que un, dos, sí, el tercero. Es un personaje que causó mucho revuelo porque en realidad el primer libro es bastante bueno. Uh-huh. Y lo llevaron a las series animadas. Uh-huh. Otro personaje interesante, a mi parecer, es hay libro sobre Ahsoka Tano que te platica de las aventuras de Ahsoka ya siendo mayor de edad. Uh-huh. Y eso no se ve en ninguna parte, ¿no? No, sí, exacto. Pero me desvié de lo que quería decir. Uno de los personajes interesantes, a mi parecer, es Doctor Aphra. Uh-huh. Que es un personaje femenino y también la novela es muy buena. Sí, sí, sí. Y son de las novelas que yo creo que son rescatables dentro de esta serie de materiales que no pasaron a ser leyendas porque se publicaron a la saga de ya los últimos años, ¿no? Ok, ¿es la que sale en Luz de los Jedis? ¿Quién? ¿Esa doctora? No, tiene su libro propio. ¿Ah, sí? Se llama así, Doctor Aphra. Okay. Pero ella también salió en un cómic, ¿no? Estaba. ¿Ya ha salido en algún cómic de ella? No sé. Ahorita no te sé, digo. En realidad, en cuanto a cómics, pues más bien me he centrado en leer las adaptaciones de las películas, ¿no? No, hay unas muy buenas, ¿sí? Las adaptaciones de Marvel son muy buenas. Sí, de hecho, sí. También hay adaptaciones de Disney. Uh-huh. Press, de Disney. Uh-huh. Press. No son malas, pero digamos que le bajan el volumen a las situaciones porque lo dirigen a niños, ¿no? Sí, porque es que todo lo que toca Disney, luego te platico. Fíjate que en cómics... Les crecen orejas. Les crecen orejas, sí. Fíjate, es que lo que pasa es que en cómics, en cuestión de cómics, hay muchas series. Las dividen por nombre, por ejemplo, Star Wars, Han Solo. Star Wars, Chewbacca. Star Wars, Lando. Star Wars, Princesa Leia o Darth Vader, ¿no? Hay muchas, muchas series y muchas sagas en cuestión de cómics. Y esas son las que han sobrevivido hasta ahorita, las que se conocen más, porque desde los finales de los 70s y 80s, pues se tienen series de y no solamente de Marvel, hay series de Dark Horse Comics, hay series de ahorita no me acuerdo cuál es la otra menos conocida, pero hay varias empresas que han hecho sus series que incluso plantean cosas que se contradicen entre ellas, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que han estado como que los derechos realmente no sé cómo estén. Me imagino que los derechos en cómics han pasado por varias empresas, entre ellas es Dark Horse y por supuesto Marvel, que las ha dividido en como que en sagas por nombre, y así, ¿no? Inclusive hay una que es Obi-Wan y Anakin, que está centrada en lo que vemos entre el episodio 1 y 2 y en el episodio 2 y 3. Entonces, realmente se han dividido de esa manera, pero los derechos sí han pasado por varias empresas. Entonces, como bien dice César, la realidad es que yo hago mi cómic con mi historia, y si de repente ya se contradijo con otra o ya no cuadró con otra, pues me vale gorro porque yo tengo los derechos, ¿no? Exactamente. Entonces, también dentro de todos estos materiales, lo que a mí me gusta mucho son esos libros dentro del universo, ¿no? Claro. Expanden todas las ideas que se plantean en las películas, que digamos que es lo más oficial de todo esto. Sí. Y son muy divertidos porque incluso hay una serie de libros que se llama algo así, la colección se llama como Secretos de la Galaxia, algo así se llama la colección de libros. Uh-huh. Si es que también los libros están como divididos, ¿no? Están como divididos como en cronologías, ¿no? Ah, por ejemplo, hay un grupo de libros que son de la Antigua República y De las Guerras Clónicas. Y de las Guerras Clónicas, sí, exactamente, o sea, de la Nueva Orden Jedi. No manches, es que es un montonal esto, ¿eh? Yo no sé qué se le ocurrió. Ajá. Es que sí, es muchísimo. Entonces, estos libros de Secretos de la Galaxia son 6 libros. Ajá. Entonces, así de los títulos que me vienen a la cabeza ahorita, uh-huh. Está el Manual del Imperio, por ejemplo. El Manual del Imperio. Que se supone que es un libro que rescató o que encontró Luke Skywalker en una de sus aventuras. Uh-huh. Y tiene pues todas las reglas de cómo ser un Stormtrooper, cuáles son los rangos dentro del imperio, cómo funciona el imperio, ¿no? Sí, claro. Pero tiene anotaciones de mucha gente dentro del universo, de Han Solo, de Leia, de como si lo hubieran leído. Y es, en realidad el texto pues es medio árido, pero lo que hace divertido todo esto son las anotaciones que ponen los personajes, ¿no? Claro, claro. Lo que está ahí plasmado. Ese es uno. También está El Camino del Jedi. Ajá. Es lo mismo, pero en torno a los Jedi. Órale, ¿cómo ves? ¿Cómo ves? Órale. El otro. Los Archivos Rebeldes. Los Archivos Rebeldes, ajá. La Guía del Contrabandista. Que en realidad, pues son, me faltan por mencionar dos, pero en realidad todos esos libros lo que muestran son pues cómo funcionan todas las asociaciones más fuertes de dentro del universo de Star Wars. Claro. Todos están por el estilo, tienen anotaciones de mucha gente. Uh-huh. El libro de los Sith, por ejemplo, tiene anotaciones del lado de gente del lado de los Sith, del lado de los Jedi, y uh-huh. entran como en pique dentro de los comentarios. Uh-huh. Es un relajo, pero es muy divertido, ¿no? A fin de cuentas. Sí. No, sí, es que hay muchas de eras. Fíjate, está la era de la República, la era del lanzamiento del Imperio, la era de la Rebelión, la era de la Nueva República, como nos comentaban, la era de la Nueva Orden Jedi, la era del Legado, ¿no? Es muchísimo esto, ¿eh? Sí, es interminable. Oye, ¿y tú ya los leíste todos? ¿De cuáles? De todos esos de las eras. No, yo creo que es imposible, ¿eh? Yo creo que la vida no alcanza para leer tanto material. o solo que te dediques a leer únicamente el material de Star Wars, ¿no? Sí, espérame tantito, aquí hay alguien que ahí sí le alcanza la vida. A ver, Darius, te pones a leer ya, porque para que te des, eres el único que te va a alcanzar la vida para hacerlo. Eso sí. No, mira, tal cual como dices, César, o sea, la verdad sí, es una cantidad impresionante de textos para leer, y desafortunadamente, tú empiezas a leerlo, tú los empiezas a leer, y resulta que sabes que ya salió un nuevo volumen, o sabes que salió... Porque también sucede que dentro de esta saga que mencionas, César, llegan a tener ciertos huecos. Uh-huh. A pesar de ser un compendio, por así decirlo, de, ¿sabes qué? Esta era o esta saga tiene 6, tiene 10 libros, lo que sea. Dentro de estos mismos puede llegar a haber huecos que a lo mejor los van a aclarar, sabes que con una saga que a lo mejor salió hace 5 años, otra saga de libros, y entonces de repente dices, oye, pues es que yo ya leí esta saga así, pero me tengo que regresar a un compendio anterior, okay, para poder aclararlo, o sabes que pues ya esto quedó inconcluso, ya no sé qué más sigue, no, pero es que esto se conecta ahora con la línea de los cómics. Luta la maíz. Ahorita que mencionabas uno que decías que salió una de Obi-Wan y Anakin, uh-huh, que es la, ese me parece que es una serie de cómics llamadas Maestro y Aprendiz. Ajá, sí, creo sí. Creo que así se llama, y precisamente se conecta, uh-huh, con libros. Sí, de hecho. O lo que le llaman la novela gráfica, una novela gráfica. Fíjate que sí es una novela, se llama Star Wars Maestro y Aprendiz, de Claudia Gray, fue la que escribió esto. Es correcto. Ah, es correcto. Y que deriva, te aclara ciertos puntos que encuentras en la línea de cómic de Vader, de, creo que se llama Vader 2016 o algo así. Sí. Vader 2016, algo así se llama. Entonces, definitivamente, en conclusión, no te alcanza la vida. No, y lo difícil también es poder encontrar todos, porque al final de cuentas, claro, son tantos que hay muy pocos en línea que puedas encontrar. Para la gente que luego no sabe inglés, también es muy difícil tratar de encontrarlos traducidos. Traducidos. Sí, entonces, esa es la cuestión. Hay tantos, yo te puedo decir, yo creo que tengo una carpeta con más de 300 PDFs, sí, que he ido recopilando y buscando, y yo creo que ni siquiera tengo la mitad de lo que son. No manches, ¿cómo crees? No, claro. Sí. En ese sentido, pues sí entiendo... también la reacción de muchos fans de Star Wars que han estado leyendo muchos materiales desde hace muchos años, uh-huh, cuando muchos de esos materiales se convirtieron en leyenda, porque sí hubo una reacción de parte de los fans de cómo que ya no vale, ¿no? Todo eso que yo leí y que estuve siguiendo durante tantos años. Entonces sí hubo también, con respecto a las nuevas películas, esa animosidad de parte de los fans de que les echaron a perder todas sus todo el tiempo que invirtieron nada más en leer tantos materiales, ¿no? No, sí, claro, me imagino que debe haber sido mucho tiempo, pues es que también es muchísimo, como ustedes bien dicen, bueno, es que a lo mejor digo yo, ¿no? A lo mejor decimos que no nos alcanza la vida para leerlos todos, pero pues es como si ahorita, por ejemplo, ahorita lo diría Dark Knight, ¿no? O sea, si yo sigo un cómic desde muy chiquito hasta ahorita, pues sí me alcanza el tiempo de leerlos, ¿no? Pero si ahorita quiero leerlos todos, ya no me va a alcanzar la vida para leerlos todos, ¿no? Y si vieras con cuántas ganas me he quedado de leer cómics, que la verdad no me ha alcanzado el tiempo. Sí, no, es que es muchísimo. Ok, continúa, mi querido César. Disculpa la interrupción. Pues mira, ahorita me acordé, también me faltaba aquellos libros que son como una alegoría de Star Wars, no sé cómo describirlos, que son libros como esa serie de libros de el Star Wars de William Shakespeare. Ok. Que son libros de adaptaciones de las películas. Uh-huh. Ya salieron las 9 películas. Pero escritas a la manera de William Shakespeare. Ok. Con pentámetro iámbico. Usando pentámetro iámbico. Y también son divertidas. Han generado su cierto furor porque, sin querer, un día en YouTube me encontré videos de gente haciendo las obras de teatro. Ajá. Entonces se disfrazan como personajes de Star Wars y actúan la obra de teatro, pero basada en esos libros de escritos en el estilo de William Shakespeare. De William Shakespeare, ajá. Y la reacción de la gente es de que se descorchan de la risa, ¿no? Porque realmente es muy... Termina siendo fársico el tono de los libros porque sí son cosas que no deberían de estar mezcladas, ¿no? Pero precisamente por eso son divertidos de leer, porque estás muerto de la risa de la forma tan peculiar en que describen las situaciones que se ven en las películas. Claro, claro. Sí, obviamente es algo diferente, ¿no? O sea, convirtieron una ópera espacial en teatro espacial. Pues, déjame, no sé si recuerden que los Simpson hicieron esa sátira precisa. Eso exactamente lo que acabas de decir, César. O sea, que metieron a Luke en una obra de... ¿qué? Creo que este personaje era, ¿qué? Nathan Detroit o algo así. Algo así, ah, sí, sí, es cierto. Ajá. Ajá, sí, es verdad. Entonces, y sí, resulta risible el concepto. Uh-huh. Exactamente. Y si a eso le suman también las líneas argumentales de los videojuegos, bueno, pues ahí ya le estamos sumando también otra cosa, ¿no? Horrible, ¿no? Okay. Y que sí se han continuado, porque de los videojuegos también han hecho conexiones con cómics y con libros. Sí, claro. O sea, es que de alguna manera, digo, no sé usted cómo lo vean, pero es que de algún lugar deben de basarse los juegos de video, ¿no? O sea, ya sean en las películas o libros o cómics, pero de alguna parte se basan para poder continuar la historia, me imagino, ¿no? Sí, sobre todo los juegos de primera persona. Ajá. Tienen conexiones profundas con otros materiales. Que fue un poquito lo que quisieron hacer. Yo siento que ya habiendo probado ese tipo de diálogo entre medios que ya se estaba haciendo con los materiales de Star Wars, sí. Fue lo que hicieron un poco con Matrix cuando salió la segunda película. También hubo un videojuego, aparte de también las caricaturas que salieron de la Animatrix. Ajá. También hubo un video que esas son que como previas, ¿no? A la historia real de Matrix. Exactamente. Son previas. Son previas o durante, ¿no? También de Matrix. En una parte. Ajá. Uh-huh. Pero hay un videojuego que se llama Enter the Matrix. No manches. Que explica muchas cosas que nunca se ven en las películas, pero que sí, sobre todo en la tercera película. De repente hay cosas que... ¿Y de dónde salió esto, no? ¿Por qué dicen eso? Pues es que lo explicaron en el videojuego. Fíjate. No, es que sí, es un universo completito. Tremendo. Ahorita lo que dices es de esto del videojuego. No recuerdo muy bien cómo se llama este último. El personaje... no es, digamos, de los principales, pero trata de lo que te explican de cómo es que Luke funda la nueva Orden Jedi. Incluso genera su propia escuela y está en un planeta en donde ya les enseñan tanto técnicas del lado luminoso como del lado oscuro. Uh-huh. y que incluso le dan a este personaje, que de verdad no me acuerdo del nombre, pero le dan a elegir, oye, pero qué no se supone que los Jedi, que el lado luminoso, que no sé qué, dice, mira, el equilibrio, no puedes tener el equilibrio si no encuentras, si no conoces ambos lados. Claro. Entonces, en esta sección, tú vas a poder entrenarte en el lado oscuro, o utilizar técnicas del lado oscuro, y de este otro lado, vas a utilizar las técnicas del lado luminoso. Claro, claro. Y cosa que, por ejemplo, no, digo, no, a lo mejor sí existe, pero yo no lo he leído, de que algún cómic o alguna novela en donde te expliquen precisamente esto, ¿no? Ok. Ese es el de Fallen Order. Ah, de Fallen Order. De Fallen Order, ajá. Oh, mira. Que fue el último que sacaron. Uh-huh. Eres, oh. Eres un padawan. Ajá. Ay, yo soy un padawan, gracias. No, tú no llegas ni a eso. Pero este... Gracias por graduarme, gracias. A ver, una pregunta. ¿Existe algún libro que narre la parte del huecote abismal que hay entre la historia del episodio 6, que es el retorno del Jedi, y el episodio 7 del despertar de la fuerza? Ya ves que hay como una nubesota que sí se entrelaza de que Luke Skywalker, por ejemplo, pone la escuelita, ahorita me acordé por lo que dijo Darius, pone la escuelita y ahí entrenan al hijo de Charlie Brown y toda la onda. Entonces, todo no, es que tiene la, solo, ¿no? Es de Han Solo, sí, es que sí tiene la nariz del Charlie Brown, por eso pienso que ahí hubo chanchullo. Pero bueno, sí me entienden esa parte, sí, ¿no? Sí, de claro, que realmente todo eso de cómo él se exilia y todo ese relajo, como que es un huecote en la historia donde realmente, sí, sí, sí, literal, cabría otra película. Entonces mi pregunta, hablando de libros, es, ¿existe un libro que narre esa parte de la de la historia faltante? Son un montón de libros. No hay un libro donde te narren de pie a pa toda la situación. Ajá. Son una serie de libros que aparentemente no tienen nada que ver uno con otro, pero que te dan pequeños indicios de qué es lo que está pasando. Ajá. Yo creo que a lo que se refiere Humber es un libro o una colección de libros que enlacen el episodio 6 con el 7, el episodio 7, uh-huh, que no tiene nada que ver con los libros que ya ahora ya son Legacy. Ándale, eso. Me imagino que yo sepa, no. Se tomaron algunas, uh-huh, cosas de esos libros, de esas novelas, y lo readaptaron. Okay. Pero que yo sepa, digo, tampoco me he puesto a investigar muchísimo, que haya algo así que digas, ah, sí, ya está aquí el enlace. Ah, sí, aquí está, ¿por qué aquí sí está Kylo Ren, que es hijo de Han Solo y Leia, y no los gemelos y el otro hijo que tienen en lo que es la parte de Legends? O sea, que yo sepa algo así, no. Que no existe. Lo pueden sacar, porque de ahí pueden sacar dinero, porque la gente quiera ver ese enlace, sí. Sí, exactamente, porque hay esto de creo que son varios años, libros, ¿no? Sí, es que del episodio 6 al 7 pasan varios años. Ajá. Digo, ahí puede salir una película completa. Digo, lo que hicieron con un muy buen parche, que fue Rogue One. Uh-huh. Algo así podrían hacer ahí, ¿eh? Otra trilogía, ni digas, yo porque se van a meter otra trilogía. Se están trilogía reservando para hacer una serie, ¿eh? Sí, pues como posiblemente. Está funcionando muy bien eso. Para mí que van sobre eso. Porque el rumor es de que las películas que vienen son de antes del episodio 1. No manches, ¿cómo crees? Entonces, ¿qué va a ser el episodio menos 1, menos 2 y menos 3? No, lo que es la vieja república. Ya, ahí sí va a salir el Baby Yoda, ¿no? O sea, pero el original. La vieja república son 4.000 años antes de la república que se conoce. ¿4.000 años antes? De los... ¿Mande? 4.000 años, no, ya ni la edad de Darius. Ah, sí, y era cuando estaban los antiguos, sí. Y los antiguos Jedi, que era que batallaban y ni siquiera tenían sables de luz, sino batallaban con armas arcaicas y todo eso. Entonces, ¿a poco? De ahí van a tomar, lo que si no sé es si van a tomar lo que ya está escrito, que ojalá, o van a hacer lo que se les hinche de los y van a sacar su propia historia. No, solamente hay una persona. Es Disney, ¿qué crees que van a hacer? Sí, no, no, no. Va a salir. La van a tasajear y la van a. La van a hacer animación para que sea más light. Hay tunas. No, solamente hay una persona que puede vivir todo eso: Chabelo. 4000 años antes. Sí, él vivió todo. Haciendo un paréntesis, y créeme que Chabelo no ha querido revelarnos los secretos de su inmortalidad a nosotros los Él sí encontró la fuente de la eterna juventud. Pues así, hoy tú, así como que muy joven que esté, pues tampoco. Es por obra y gracia de la fuerza. Gracias. Ay, la fuerza, claro, sí. Como dijo, sí, cualquier cosa es la fuerza. Es la fuerza. No tanto de la fuerza, yo creo que más bien es de los midichlorianos. Otra vez los midichlorianos. Ah, estamos chupando tranquilos, íbamos bien. Oye, no. Oye, entonces todos estos universos que se expanden, ahora sí que dentro del universo Star Wars, como comentábamos, es por distintas situaciones de derechos. Pero entonces también hay vertientes de historias que se van para un lado y para el otro. Sí, ha habido hasta crossovers con otras franquicias. No manches, ¿cómo crees? Sí, claro. Oye, César, a ver, aclara el rumor que existe en que hubo un crossover en cómics, no me acuerdo si fue en cómics o en novela, de Star Trek con Star Wars. Claro, fue en cómic. Fue en cómic, no recuerdo el nombre de la empresa de cómics, pero ellos hacen crossovers de muchas películas, incluso tienen un crossover del Despertar del Diablo con Freddy, con Jason. Sí, sí, sí. Uno de Archie. Sí, con Punisher. Con el Depredador. Ah, sí, es así. Uh-huh. Y así. Pero es la misma. Obvio ganar. Yo siento que más bien hacen esos crossovers no tan en serio, ¿no? Pues fíjate que no, hay unos crossovers que sí, mira, por ejemplo, el de Archie y Punisher, pensarías que es algo como cómico y no. O sea, realmente sí es una historia seria en donde un villano, que ya sabes, que por azares del destino es idéntico a Archie, se escapa y lo va siguiendo Punisher. Entonces llegan a Riverdale siguiéndolo y lo confunde con Archie. Y de hecho ahí el que juega un papel importante es Torombolo, porque le salva la vida a Archie. O sea, pensaría que es algo así como muy cómico, pero no, inclusive te voy a dar algunos datos. Hay crossovers que sí parecerían una burla. Por ejemplo, hay un cómic que es Superman Mohamed Ali. Ah, claro, sí. Y también así como que tú digas, qué payasada es esta, pero no, sí es una historia como muy seria. No, está Bambi contra Godzilla también. Ah, Bambi contra Godzilla también, efectivamente. Es la neta, Dark Knight ya se brincó, pero sí existe, o sea, Bambi contra Godzilla existe. ¿El de Godzilla y Bambi existe? Sí, sí, sí, sí existe. Ponle en Google... Bambi contra Godzilla, y existe. Vas a ver. Y está el video animado. El video animado, exactamente. Muy bueno, muy buen final. La neta no me lo esperaba. Hay crossovers muy, muy. Sí, es así muy como las películas así de pues, Están entre nosotros, como El Sexto Sentido. Así, que no te imaginas el final. Los otros, que no te imaginas el final. Sí, exactamente. Okay. Pues ya ven que hubo hasta versión de Star Wars en una serie de cómics mexicanos que se llamaba Videorrisa. Ah, sí, cómo no. Y le pusieron La Guerra de las Garnachas. Ah, sí, La Güera de las Garnachas. Era. Ah, exacto. La sí, Güera sí, de las Garnachas. La Güera de las Garnachas. El Imperio contra Caca. Ajá. Y el regreso del Hedy Hondo. El Hedy Hondo. Sí. No más. Entonces, Videorrisa era la meta. Adaptaciones serias, ahora mencionando lo que pasó aquí en México. Hubo adaptaciones de Editorial Viv. en español de los episodios del 1 al 6. Del 1 al 6, sí, por supuesto. Todavía, sí, todavía fue la difunta editorial Vid, que realmente, aunque mucho no les guste y Rodo se revuelque, la verdad es que hizo mucho por el cómic aquí en México. Así es, y las historias, bueno, es la versión en español. Ajá. De las adaptaciones de Dark Horse. Ah, poco. Sí. Sí, todo el arte gráfico es igualito al de Dark Horse. Fíjate. O sea, está épico esto, ¿eh? No, pues en algún punto se entrelazan el Mandalorian y las películas de Star Wars. Pues todavía no sabemos. Pues sí, en la parte final donde termina Mandalorian, que no quiero quemárselas, que no la he visto. Pero el último capítulo donde van y rescatan al Baby Yoda. El Baby Yoda. No les quiero decir quién fue, pero pues ahí es donde pienso que se entrelazaron, pero la neta no entendí cómo. Pero levemente, ¿no? Una cosa muy leve, digamos. Pues gachamente, pero por eso te digo que no entendí. Dije, caray. No, pues conociendo a Disney, vamos a ver el crossover, por supuesto, de Star Wars con Mickey Mouse. Así que espérenlo. No creo que tarde Mickey mucho. Mickey Wars. Sí, no creo que tarde mucho. Bueno, podríamos esperar a lo mejor. Va a resultar que Mickey Mouse va a ser el mejor. ¿Cómo? Va a resultar que Mickey Mouse es alguien más poderoso que Palpatine. Sí, ese va a ser el nuevo emperador. Baby Yoda. Es que él fue el que le hizo de chivo los tamales a la mamá de Anakin. Ah, por eso tienen los midichlorianos, ¿ves? Te dije. 2 kilos de esas madres para llevar. 2 kilos de... Se la pasó. Oye, pues es que está como raro, ¿no? Pero esta sí, contestando a Umber, supuestamente el Mandalorian es entre el episodio 6 y 7, pues si dan cuenta, aparece Boba Fett. Boba Fett. Sí, se aparece Boba Fett. Su armadura y lastimado que logra salir de, ahorita no me acuerdo cómo se llama, el gusano ese de tierra. Sarlacc. Llega a salir, que en teoría, si no llegabas a salir, ese cuate se tardaba 100 años en digerirte. Sí. Ah, no mames. Sí, es verdad. Y viene la serie de Boba Fett. De Boba, chafa. Muy bien. Pues esa es la triste historia. Muy triste, por cierto. Muy bien. Bueno, libros ya quedamos que hay un chorro. Cómics también hay un chorrísimo. Pero para aventar para arriba. En cuestión de videojuegos. Videojuegos también hay un buen también. Tanto en arcade como en NES, como en Super Nintendo, como en 64, en Atari también. Sí, eso sí, desde Atari 2600 había videojuego. Y creo que ya para todas las consolas. De ahora, entonces para hay infinidad de juegos. Unos que toman las historias de las películas. Otros, como ya habíamos mencionado, toman historias de las novelas, de los cómics, de los cuentos. Muchos son basados en carreras. Sí. Otros manejando las naves. Sí, cómo no. Está la parte de cuando eres un comandante de la de los clones, que son los Battlefront, toda esta parte. Están los de los arcades, que yo me acuerdo mucho uno que había en lo que era divertido, en el extinto divertido, que era una máquina donde estaba todo oscuro, te metían, veías la pantalla y manejabas, si no mal recuerdo, y manejabas un TIE Fighter, no manejabas un X-Wing. Un X-Wing, como es casi lo común. Pues hay muchos, mira, fíjate, de Empire Strike Back en arcade. Fue del 82. Y después, eso fue para Atari 2600. Después, Death Star Battle, o Batalla en la Estrella de la Muerte, también fue para el Atari 2600. Eso fue en el 83. Sí, pues fíjate que así. Ese juego en particular, Estaba en una un arcade. No sé si bueno, a lo mejor ya no les tocó a ustedes, ¿verdad? Allí en Insurgentes había, donde estaba el cine, había una parte donde estaba lleno de juegos de arcade. Y ahí había uno en especial que era de Star Wars, que era precisamente el que entrabas, se supone que eras el piloto de un X-Wing. X-Wing, uh-huh. Y tenías que disparar los torpedos de fotones, creo que son, ¿no? Ah, pues era de los primeros simuladores. Sí, es de los primeros simuladores, porque prácticamente eran puros, eran puras líneas. Pues ese juego lo jugó el Luke Skywalker, ¿no? Cuando estaba en la nave. Ya ves que está así en los cuadrotes y se ve tru. Bien tipo Tron, pero la primera versión. Sí, pues sí, el de la con milenario. En lugar de la entrada de la toma de aire, uh-huh. Eran animalitos, acuérdense. Sí, de hecho, no, inclusive ya como dice mi querido Sigurd, ya para Super Nintendo, Super Star Wars en el 92. Sí. Fue, o sea, ahí fueron tres. Ahí fueron Super tres. Sí, porque fueron las tres películas. Así es. Super Star Wars. Y el retorno de Jedi. No, y buenos juegos, ¿eh? Por realmente. Y es de harta acción, según dicen, ¿no? Igual es de naves. Yo no lo he jugado. Vi un review. Uh-huh. Y es igual de naves. Y creo que también ahí tienes la opción de manejar todas, tanto las de el Imperio como las de la República. Órale, ya estás. Sí, es que creo que ahí la parte padre es como que volar las naves, ¿verdad? Más, sí. Más que agarrarte a sablazos con otro paisano, es volar las naves. Yo pienso que por ahí es un poquito más llamativo, ¿no? Ajá. Uh-huh. Hubo también juegos tipo Age of Empires, de Star Wars. ¿Ah, sí? ¿De estrategia? Galactic Battlegrounds. Precisamente tienen el motor o los gráficos de Age of Empires. Ah. Está basado en ese motor gráfico para hacer hicieron ese juego. Son dos, es uno y con una expansión. Son las guerras crónicas de expansión. Ahora le ya está. También hay videojuegos educativos con temas de Star Wars. No, de esos hay muchos. Como libros educativos, así como. Todo. Yo compré uno que es aburridísimo porque me gustó. Pero se supone que es en Naboo. Ah. Y tienes que mantener el ecosistema andando. No manches, ¿cómo crees? Sí. Como SimCity, pero en Naboo. Como Sin City, pues en Naboo. Sí, pero muy enfocado al tema ecológico, ¿no? Uh-huh. Que se llama The Gungan Frontier, el juego. Que, por cierto, no se lo recomiendo. No, pues con el nombrecito y de la raza tan querida por todos. Uy, sí, no sabes, la mejor raza del mundo. Oye, ¿también sabes cuáles los de Lego? Ah, claro, sí es cierto. Los de Lego Star Wars. Ah, son los esos, de esos también, están buenos, ¿eh? Sí, están muy buenos. Uh-huh. Y hay de todos los episodios, ¿no? Sí. Del 1 al 6. Y bueno, también el 7, 8 y 9 ya salió. Ya salieron, sí. Tan buenos esos de Lego, fíjate. Fíjate que un juego que a mí en lo particular me gustó mucho y yo lo terminé fue el que hicieron para Nintendo 64. El Shadows of the Empire. Ajá. Que precisamente es una historia que está entre el episodio 5 y el episodio 6. Hijo de la che. Ese fue el primer juego de que bueno, hicieron exclusivo para Nintendo 64 y después salió para PC. Para PC. Años después. Pero ese juego es muy bueno. El Racer también es muy bueno. El de carreras, porque ya ven que salió el de los pods, ¿no? Exacto. Sí, también. Bueno. Que lo mejorcito que dijimos que era lo mejorcito que tenía esa película, ¿no? Sí, la carrera de pods es lo mejor. De pods, muy bien. Muy bien, vamos a ver. Sí, pues es que son muchos. ¿Cuántos dijiste aproximadamente, mi querido Humbert? Poquitos más de 100. Poquitos más de 100 juegos de video. Hagan ustedes el favor. Registrados más, bueno, licenciados, vamos a decirle así, más los que han de haber hecho por ahí ilegales, que no lo dudes. Sí, no, no, no, no dudes nada de eso. Y puede decir cuando también en los programas pasados que habían preguntado por Starkiller, el de Force Unleashed habla de la historia de él, Ah, que es del si viene la Starkiller. purga de los Jedi. Órale, ya Nada más estás. que ese es como si fuera un juego de rol. Tú prácticamente tú no controlas al personaje. O sea, tú le mandas a hacer acciones y el personaje actúa por sí solo. A mí Órale. ese tipo de juegos no me gustan porque yo no me siento tan inmersivo en el juego. Claro. Es más que nada como que para que veas la historia, Claro. pero de ese juego se trata eso de la purga, de los Jedi. Fíjate. Ok, y hablando de este tipo de juegos de rol, ¿qué juegos de rol hay de Star Wars? Mi querido Sigurd, mi querido El KOTOR. el Sí, KOTOR. ¿no? Sería el KOTOR. ¿El KOTOR? Knights of the Old Republic. Pero ese sería Igual es en consola. videojuego. Es videojuego. No sé si También hay es estilo RPG más o menos. RPG. Como juego de rol donde uno tiene que hacer su personaje en hoja y tirar dados, Ajá. están prácticamente todas las historias de Star Wars y tú lo puedes adaptar Como tú quieras. a como tú quieras. O sea, los libros que hay para ese sistema de D20 es a partir de el primero que salió ocupaba la primera trilogía, que es episodio 4, 5 y 6. Pero conforme fueron saliendo libros y fueron saliendo, se fueron haciendo las adaptaciones, como cualquier juego de rol. Si sacan alguna novela, tú puedes adaptar eso. Hasta el momento no sé cuántos libros sacaron de la temática de juego de rol. O sea, que sean exclusivos de que tú lo compres y con eso te ayudes. Pero comprándote el libro base y tú conociendo la historia, tú te puedes armar la historia como quieras. No, órale, ya estás. Muy bien. Órale. No, pues entonces sí, realmente es un universo completamente vasto e infinito, ¿no? Se puede sacar muchísimas Es cosas. que no te puedes encontrar de Star Wars, la verdad. Yo creo Sí, que hasta no, sí papel de creo que. baño. No, sí Yo había uno, ¿no? De tengo hecho, sí. cocina. Es Sí que yo había uno. tengo hasta vendas, bueno, ¿Qué? curitas Yo vi uno, curitas una de vez Star uno que Wars. era un papel de baño y decía para el lado oscuro. Es cierto, Sí, ¿no? no, neta, neta, hasta que lo dijo me acordé de eso. Yo sí que para limpiarte el ¿Qué no lado han sacado de Star oscuro. El lado Wars? oscuro. Hay libros de cocina también. Hay libros de cocina. Sí, hay libros de cocina de Star Wars. No me ¿Cómo que? acuerdo cómo se llaman, pero hay libros de cocina de Star Wars. No A ver manches, si es. ahorita los encuentro rápido. No manches, están, pero si de veras ustedes que no tienen nada que hacer. Bueno. Somos inquietos. Ay, tunas. Ay, tunas. Y también fue otra pregunta que hicieron en episodios pasados de los blueprints de los planos. De los planos, Sea, así. también hay libros de los planos. Obviamente, como hay una imagen de Mazinger Z que está partido a la mitad, donde te enseñan cómo es y cómo es por dentro. Ajá, sí. Así están los blueprints, que tú no puedes armar uno, porque obviamente no tienes la tecnología, pero con esa información puedes hacerte tú una maqueta, No, ¿sabes? sí, puede ser. En eso estoy de acuerdo. Venden también libros que son los manuales de servicio del Halcón Milenario, por ejemplo. Ay, no manches, ¿en serio? Sí, en serio. Hay de X-Wing, de TIE Fíjate, puedes Fighter, especializarte. del Halcón Milenario. Ya encontré los libros de cocina. Ah, ¿sí? ¿Cómo se llaman? Está el Star Wars Galaxy's Ah, órale. Edge, The Official Blackfire Outpost Cookbook. Y el otro es Wookiee Cookies y otras recetas galácticas. Órale, ya estás. Los China como tu Wookiee favorito. Ahora sí no sabes cómo tu Tu Wookiee. Digo, Si no viste los primeros episodios, pues nada más hay uno. Sí, efectivamente, muy bien. Oigan, vamos a mandar unos saludos a Roberto Eslava. Saludos a todos y muchas felicidades por el programa, escuchándolos nuevamente. Un saludo para él. Creo que por aquí tengo más saludos. Ah, sí, por supuesto, a Abraham Vázquez, a Cel Godo, que nos están escuchando en el Facebook. También vamos a mandar saludos a Mauricio Gómez, Omar Rosales y a Charlie dos veces López. Así se llama. Un saludo para ellos. Nos están escuchando también por ahí por el Facebook. También, déjame ver por acá. Ana Isabel nos está escuchando por ahí en el YouTube. Y me parece que nada más. Por aquí vamos a ver a quién más tenemos. A Genesa, un saludote. Y por supuesto a Vicente Vil, que nos está escuchando en el YouNow. Un saludo para todos ellos. Muchas gracias por escucharnos y por estar aquí con nosotros. Muy bien, pasamos a las preguntas del día de hoy, chamacos. Bueno, pues esta ya creo que medio la contestamos. ¿Cuántos cómics y qué continuidad llevan en el universo Star Wars? Pues ya dijimos que chorromil, algunos no tienen continuidad, pero sí son como parte de este universo, ¿cierto? Correcto. Correctísimo. Muy bien. A ver, bueno, pues lástima que no está aquí mi compadre Rodo. Dice, ¿es cierto que los primeros cómics de Star Wars fueron dibujados por Boris Vallejo? Pues no, no creo porque ni siquiera son contemporáneos. No, y aparte, los primeros fueron en 1977, que fueron hechos por Marvel Comics. Por más, sí, Esos son exactamente. considerados los primeros cómics, entonces obviamente Boris Vallejo no trabajaba, según yo, en esas fechas, porque sí llevaba trabajos para Marvel, Para pero Marvel, en esas exacto. fechas no Sí, estaba. exactamente, como que los Pero tiempos no coinciden, ¿no? fíjate que yo digo, no puedo asegurar que sí o que no, pero pues el estilo de dibujo de Boris Vallejo siempre ha sido pues más de como una fantasía sobrenatural, extraña, sexosa. Entonces, no creo. No, fíjate que no, sí ha dibujado para Marvel, inclusive también ha dibujado para DC. Es extraordinario su arte que hace, pero yo nunca he visto ni siquiera algún dibujo de Star Wars hecho por Boris Vallejo, ¿eh? A ver, Yo sí, ahí o sea, les va el dato. Ilustraciones sí, pero así Ajá, como un ajá. cómic, Ándale, según ándale. yo, no. No, o sea, Ilustraciones sí. ilustraciones sí, pero como cómic Sí. no. ¿Qué pasó, César? A ver, dinos. Sí, encontré datos sobre Boris Vallejo. Ajá. Hizo portadas de libros de Star Wars. Ah, mira, a lo Es mejor por ahí la viene la portada, situación. sí. Dibujó la portada de El arte de la galaxia de Star Wars, volumen 2. Fíjate. También El arte de Star Wars, Visiones. Un título de Jedi Readers que se llama Peligros del Centro. Y también ilustró ahí sí hizo todo el cómic. La edición de colección de 40 aniversario del Imperio Contraataca, Fíjate. que acaba de Pero como salir. cómic o como libro, porque Como novela gráfica, digamos. exactamente como novela gráfica. Pues aquí, por lo que dice, debe de ser un Un cómic. cómic. Ok, bueno, pero fue Y para acaba de festejar salir, que acaba acaba de de salir. salir Si es que lo que apenas. iba yo a decir, si son 40 años del Imperio Contraataca, entonces estamos hablando de muchos años después de los primeros cómics. Porque la pregunta ¿es cierto que los primeros cómics de Star Wars fueron dibujados por Boris Vallejo? Bueno, lo dudo bastante porque no cuadran los tiempos en los que Boris Vallejo dibujaba y en los que los cómics de Star Wars fueron saliendo los primeros. Pero posteriormente sí hizo más arte, como bien nos está indicando César Garduño, que hizo un cómic del 40 aniversario, ¿no? Del Imperio Contraataca. Del Imperio Contraataca. Ah, perfecto. Muy bien, pues ahí está la situación. ¿De qué trata el juego de rol de Star Wars? Hay muchos, dijimos, ¿no? Sí, o sea, finalmente tú lo adaptas al universo como lo quieras manejar. Si lo quieres adaptar hasta las últimas trilogías que hicieron, pues ya depende de cada persona. De cada persona. Pero normalmente cuando salió fue a partir del episodio 4, 5 y 6. Ah, ya, ok. Se fueron haciendo adaptaciones de en esa época de los libros, las novelas, de los cómics que estaban saliendo. Uh-huh. Actualmente no sé si han hecho una reimpresión de del primer libro. Uh-huh. De juego de rol, la verdad no sabe decirle, pero sería cuestión de checarlo un poquito. Okay. Ajá, pero al final de cuentas, en los juegos de rol, como es fantasía, tú vas y lo manejas como... Sí, como tú quieras. Tu historia. Ajá, uh-huh. Como tú quieras. Sí, pues, si nosotros hicimos una aberración de vampiro y rando y medio... Entonces, se puede hacer muchas cosas con Star Wars. Sí, efectivamente. Muy bien, ¿qué tal el juego de rol Star Wars? Ah, y por cierto, ¿para cuándo harán el juego de rol? No sabemos todavía, hay que ponernos de acuerdo con el buen Rodo y aquí con los compañeros si quieren estar en el juego de rol. Yo creo que, bueno, yo pensaría que sería, yo creo que para finales de año, para presentarlo en algún programa ya de diciembre, que tengamos un poquito más de tiempo todos para hacer un ensayo. Obviamente no vamos a poder terminar el juego nunca jamás en las poco tiempo que manejamos de Arkham, pero sí un ensayo de cómo sería un juego de rol que hemos estado prometiéndolo y que realmente pues se nos ha pasado un poco el tiempo, pero yo pensaría que sería para esos meses. Hay que ponernos de acuerdo con Rodo y por supuesto con Sigurd y Darius y César Garduño para que nos vayan indicando este universo Star Wars, porque yo la verdad no sé nada y como Jedi pues a lo mejor lo pruebo, ¿no? Entonces, pues no. Por eso te digo que no llegas ni a Paraguay. Ya me graduó, Sigurd ya me guardó en este momento, ¿sí? Mira, hay un Jedi de un juego de rol que hicimos. Ajá. Que está navegando con su nave todo el espacio, ya llegó hasta el espacio no explorado. Ah, ok. ¿Quién sabe si sigue vivo o sigue muerto? Y se perdió. Mínimo hay un cadáver en una nave volando. Okay. Y se perdió, digo, no conocido por Star okay. Wars. Ok, mira. Entonces, ah, muchas gracias. Gracias por apartarme ese personaje para mí. Oye, esqueletos en el closet del halcón milenario. Milenario. ¿O es ese personaje o quiere ser un Gungan? Yo creo que sería un droide, fíjate. También. Tú. ¿Quién sabe? Bueno, ya lo veremos ahí en el juego de rol, ¿no? Muy bien. Correcto. Déjame ver aquí qué más. Ah, sí. ¿En qué tiempo o siglo se desarrolla la primera trilogía de Star Wars? A ver, contesten. ¿En qué tiempo? Es que aquí está... No, habla dentro... Supongo que habla dentro de la historia de Star Wars y aquí... Sí, no. Es muy raro porque Star Wars no maneja así al siglo primero, o sea... No, siempre es hace mucho tiempo, ellos, ¿no? Ajá, que ellos ponen A, B, Y y D, B, Y, que es antes de la batalla de Yavin y después uh-huh. de la batalla de Yavin. ¿A poco? O sea, que es lo de la primera estrella de la muerte. Entonces, al final de cuentas, el episodio 4 abarca ese lapsus, el antes de la estrella de la muerte, un poquito antes y después. ¿De la estrella de la muerte? ¿Ande? ¿A poco? O sea, es como... antes de Chabelo y después de Chabelo. Exacto, es correcto. Uy. Pero buscando más encontré ya hablando del universo expandido y todo eso, la cronología abarca unos 27.000 años, cual está dividido en periodos, que es el periodo de la Antigua República. Ajá. La era del surgimiento del Imperio, la era de la Rebelión, la era de la Nueva República, la era de la Nueva Orden Jedi y la era del legado. No manches, ¿cómo crees? Fíjate, y dicen que no saben. No manches. No. ¿Qué ondas? Con eso queda comprobado que Star Wars es el acervo más grande de datos inútiles del planeta. Pues sí, o sea, realmente esto es como algo vasto, ¿no? Que nunca termina. Ok, ¿qué opinan de Star Wars Squadrons? Es un juego de video. Ah, el último creo me dijiste, ¿no? Ese no lo he No, jugado, o sea, el último. no, Ah, sí, solo sé que es Squadrons. de naves, o sea, que tú Sí. controlas la nave, pero yo no lo he jugado, No, Mira, a no. mí me lo regalaron en fin de año y lo jugué una sola vez. ¿No te gustó o Pero qué? a lo mejor es porque por mi edad altamente avanzada, Ajá. que gráficamente es demasiado densa. Por lo menos el pedazo de al principio que yo jugué es demasiado densa. Como que Aunque me pesado. parece, ¿mandé? Como pesado. Sí, es muy pesado. Necesitas como un rato de adaptación a los gráficos. Órale. Pero lo que de entrada me pareció muy interesante es que puedes jugar de un lado o del otro. Ah, ok, sí. O sea, del lado Del oscuro lado o oscuro. luminoso de la fuerza. Del lado derecho o del lado Que, izquierdo. O sea, según con razón. o eres copiloto. Algo así. Algo así. O eres diestro o zurdo, ¿no? Órale, ya está. Muy bien. Bueno, pues, ¿qué es exactamente la fuerza? La fuerza bruta, la fuerza de qué. No, pues yo creo que la fuerza La de... fuerza, pues son unos animalitos, ¿no? Que se Ah, llaman que sí, ¿verdad? clorianos. Ya, ya no voy a contestar nada. Ya no voy a contestar. A De hecho, palabras esto necias, lo oídos explicó sordos. George Lucas y dice que es un campo de energía metafísico, omnipresente, creado por las cosas que existen y que imperan en el universo. Órale, ya estás. ¿Eso Y dijo? eso, pues, ajá. Yo creo que la explicación, la mejor explicación es la que da Yoda en el episodio 5, ¿no? Que es simplemente una energía que mantiene todo unido en el universo, ¿no? Y que tú obedeces a la energía, pero también la energía te obedece, ¿no? Órale, ya estás. No manches, esto está. Es cierto que existe el templo de la Orden Jedi como religión, así como un deporte basado en el sable Sí, láser. ¿Sí? la fundaron creo que en 2002 en Inglaterra y ahorita Es tiene correcto. medio millón de adeptos. ¿Y ustedes forman parte de esa religión? No. El jediísmo, El El jediísmo, jediismo, antes sí, hay exactamente. El jedaísmo. jediísmo, sí, porque también no sé si sean dos diferentes o hablen de la misma, pero el templo de la Es Orden que Jedi, haz sí. de cuenta que como lo quisieron denominar, del templo de la Orden Jedi es como la religión. Y el jediísmo es La en lo que se filosofía. basan, ajá, la filosofía es en lo que se Ah, basan. poco. Ah, pero entonces es parte de lo mismo, Porque ¿no? podría haber un contrario que sería el sidismo, Sí, claro, o sea, obviamente. Me imagino así como el no sé, el cristianismo y el satanismo, así sería, ¿no? ¿No? Exactamente. Jainismo y el cetismo, Y bueno. el cinismo, digo, Y el sidismo. cinismo también. Sí, para poder entrar, ¿no? Dices, oye, así como un deporte basado en el sable láser. Sí, de Sí, hecho, de hecho, Francia hay ya un... lo ha hecho, una federación francesa de esgrima ya lo No. hizo válido, las batallas de esgrima con láser, bueno, armas láser, bueno, Con con sable sables, láser. ¿no? Sí, Sable láser. están bastante pirados ya, ¿no? Oye, Ya es deporte, ya nacional es allá. deporte nacional allá en Francia. Oye. Próximamente en los Juegos Olímpicos. Y este cuate, ¿qué onda? No lo dudo, ¿eh? No lo dudo que llegue, o sea, realmente ya para que estemos hablando de que se basaron en una situación, De hecho, digo, no, o sea, sea ya hablando. hay un espectáculo de que algo así tipo show como no sé, Riverdance, Lord of the Dance y todo eso que va recorriendo el mundo, que precisamente presenta shows de batallas con los lightsabers y ya como un casi como un deporte oficial, si lo quieres poner así, entre comillas, ¿no? Pues fíjate que sí, o sea, no, no lo dudo porque, o sea, bueno, sabemos que no pueden basar un deporte en algo, o sea, no se pueden basar fielmente, digámoslo así, un deporte basado en algo de fantasía, ¿no? Pero con el hecho de haber tenido la situación de sacar de esa parte un deporte y una religión, pues sí, ya estamos hablando de cosas bastante fuertes, ¿no? O sea, realmente sí es algo importante, ¿no? Muy bien. Claro, también muestra pues ciertos comportamientos que tenemos todos los humanos, ¿no? Sí, claro. Porque no solamente algo tan importante para tanta gente como Star Wars tiene su religión propia, también una película como El Gran Lebowski generó una religión, Una religión, claro. el diudismo. No manches. Bueno, pues. Entonces, bueno, ahí sería interesante como analizar más bien en otro sentido Pues cuando hablen de qué es lo Star que está Trek, sucediendo. todos los idiomas que ya se hablan casi casi oficialmente del mundo de Star Trek. La Ajá, lengua. claro. O sea, yo que Klingon en sepa la de Star famosa. Wars, no hay algo así que digas, ay, él está hablando como tal, o sea, pero lo mandas a Star Trek y ves las personas que hablan Klingon y que hablan no sé qué y que no sé qué. O sea, ya llega un punto del Y te venden hasta los fanatismo, métodos, ¿no? ajá, del fanatismo que te involucra en ese tipo de prácticas, ¿no? Sí, claro. No, no, no. Es que inclusive las dos franquicias han sido tan importantes que también es todo un universo vasto Star Trek. O sea, hay miles de naves que van por miles de lugares del universo y ahí se forma lo vasto de su universo de Star Trek. Lo mismo pasa con Star Wars, ¿no? O sea, miles de naves, miles de personajes que van por cada rincón de la galaxia y se empieza a formar ese universo tan vasto, ¿no? O sea, súper interesante, ¿no? Hay también asociaciones de gente como la 501, que son gente que son fans de Star Wars y que se visten como Stormtroopers o como Darth Vader o digamos del lado, personajes del lado oscuro de la fuerza y atienden hasta, acuden a hospitales así en vestidos de carácter a visitar a los niños con cáncer, por ejemplo, ¿no? Fíjate, eso está Y padre, también ¿no? hay, nada más que no recuerdo cómo se llama, también hay su contraparte sobre los rebeldes, ¿no? Ajá, sí, Y claro. son agrupaciones internacionales, hay destacamentos en todos los países. No manches. ¿Ustedes forman parte de algún grupo así? Sí, yo del Orden 69. Oye, ¿y hay vacantes? Ya hay vacante. Pero con él. No, no, no, o sea. Ah, ya, ¿verdad? Oye. Bueno, pues vamos a agradecer a la gente que estuvo en contacto con nosotros, mandó sus preguntas, nos mandó felicitar y muchos saludos. Jaime Praga Fuentes, Esteban Sánchez Cid, Jairo David Guillén, Ariana Flores Silva y Eduardo Eliú Ortega Romero. Muy bien, muchas gracias por seguirnos, por tener contacto con nosotros y por supuesto por mandar sus preguntas, ¿no? Sí, así es. ¿O tú cómo ves? No, bien, bien, todo de lujo. No, yo Ya creo que hay que está. ir preparando ahora la de Star Trek, ¿no? Ya le vamos a. Pues, ya ven. O sea, no estaba yo Ahí mintiendo. no hay No se podía midichlorianos ni quedar esas callado. ni orejas de Mickey Mouse No, todavía. pero hay Cierto, ¿cuál orejas es de la mejor vulcano. película de Star Trek? Sí, ahí las orejas son puntiagudas, no redondas. No redondas. Y las cejas hacia arriba ¿Ven cómo también. no estaba yo mintiendo? Larga ¿Ven? vida y prosperidad. Ah, perfecto. Eso, eso. Oigan, pues ya fíjense que para terminar este programa, quiero que ya me contestaron qué significa para ustedes Star Wars. Ahora quiero que me contesten cada uno de ustedes invitados. ¿Qué lado de la fuerza prefieren y por qué? ¿Ves? Yo sería el lado oscuro y que sea de chocolate. Mientras más oscuro, Pues más chocolatoso. exactamente, muy bien. No, a ver. Sí, el lado oscuro es más tentador. Y te voy a decir algo. ¿Sabes? No hablaron de un juego que yo creo que nada más salió para PC. En donde precisamente tú tenías las dos dualidades. Conforme tus acciones iban haciendo en el juego, te ibas más inclinando hacia el lado oscuro, hacia el lado de la luz. De la luz, ajá. Entonces, no sé, si en el juego tú matabas a alguien, pues a lo mejor de... por gusto, sin querer, ¿no? Se te fue un sablazo y le mochaste la tatema. Ah, sí. Entonces te ibas inclinando más hacia el lado oscuro y los poderes que te iban dando, como Sith, porque no es un Jedi, ¿no? Eso creo que es un Sith. Si no es que estoy mal, si no, corríjanme. Ajá, esa es la del The Force Unleashed. Ah, ese era el de. El que salió para Xbox. No, yo te estoy hablando de un juego como de finales de los 80, principios de los 90, que salió solamente para PC. Claro, claro. Además que no me acuerdo cómo se llamaba el juego. No lo tengo en la mente. Es que no sé su apreciación, pero no sienten así como que en toda la historia en general, los meros, meros cabrones que disfrutan del poder, pues son los del lado oscuro, sí, ¿no? Claro. Y como que los del lado luminoso son como que los pinches frustrados que están viendo cómo se tuercen a los del lado oscuro. No sé, pero pues como que se siente así un poquito la película, ¿sí o no? Sí. O sea, los buenos, por así decirlo, los que nos hacen ver los buenos, siempre andan partiéndose el queso en problema y medio y todo eso para derrocar a los otros. Y los otros realmente están a toda madre. Claro. ¿No? Como que disfrutando. La cuestión es, si escoges el lado luminoso, es muy fácil que te sientas atraído por el lado oscuro. Claro. ¿Por qué? Porque Obi-Wan, al ver cuando matan a su maestro, él con esa ira, pues cuando mata a Darth Maul. Claro, sí, sí. Y quieras o no, esa parte del lado oscuro lo domina. Pero si te vas al lado oscuro, es muy difícil que te atraiga el lado luminoso. Sí, eso sí. Para mí siempre tiene que haber un balance. Pero para mí es más fácil que del lado oscuro puedas tener cosas del lado luminoso que del lado luminoso vayas a hacer algo del lado oscuro y ya no salgas de ahí. O sea, muy poca gente ha salido del lado oscuro, que le pasó a Luke Skywalker. Claro. Que él un tiempo estuvo en el lado oscuro y se volvió al lado luminoso. Fíjate pero yo siento que el balance en el que más puedes tener control es en el lado oscuro. ¿Por qué? Porque sabes cómo controlar esa ira para poder hacer las cosas. En cambio, en el lado luminoso no te enseñan a dominar esa ira para poder hacer esas cosas. No, te enseñan a reprimirla. Sí. O sea, lo que iba yo a decir... Por eso son los frustrados. Ajá. O sea, lo que iba yo a decir es que del lado luminoso los tienen como muy... ¿Cómo se...? Agarrados, sí, como muy agarrados, ¿no? No puedes hacer muchas cosas. Y del lado oscuro, o sea, realmente son los que se divierten. Pues lo que te digo. O sea, si tú me lo pones así, no, pues no manches. Dices, ¿quién preferiría ser? ¿Luke Skywalker o Darth Vader? Darth Vader. No, pues Darth Vader. Fíjate, ahora que lo están mencionando, se me figura mucho, ahora sí que me van a apedrear, yo creo, pero se me figura mucho a la rivalidad de Batman con el Guasón. O sea, Batman es el cuadradote serio, sin chiste, y el Guasón es el que se divierte, libre completamente haciendo lo que quiera. Como pues el viento, como su tira contraparte el viento. De Batman. Así es. Y es que volvemos a lo mismo. Y Batman fuera como el Joker, Batman yo hubiera matado a Joker. Claro, claro. O sea, ya no existiría un Joker. No, ya no. Y es lo que, y Joker no va a matar a Batman porque él se divierte con Batman. Claro, va a hacer sufrir matando a su gente a su alrededor, pero a él no lo va a matar porque con él se divierte. Claro, sí, lo ha dicho varias veces. No, además, lo que comentábamos ya en alguna ocasión, Star Wars tiene, sobre todo en los primeros episodios, tienen al villano más reconocible probablemente del cine mundial, que es Darth Vader. Exacto. Sí, claro. Y el impacto de Darth Vader, yo me acuerdo de niño cuando... pues estás pidiéndole a tus papás que te traigan las figuras de acción, ¿no? Ajá. Pues sí, la princesa Leia, sí, Luke Skywalker, pero el día que te trajeron a Darth Vader, ese día, no sé, no querías ni lavarte las manos después de tocarlo. Es la figura de acción que más emoción te dio recibir. Eso sí. Bueno, y entonces retomando, ¿ya cuántos vamos del lado oscuro? Todos, ¿no? Presente. Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Sí? Ah, Darius, por supuesto que está del lado oscuro. Siempre está del lado oscuro. ¿Tú Alberto, también? ¿Dark Knight? Sí. Exactamente. No, pues entonces creo que ya se pandeó la fuerza, ¿no? Ya se pandeó la fuerza. Ya recordé el juego. Es del 95 y es el Star Wars Dark Force. Ah, Dark Force, cierto. Precisamente, sí. Dark Force. Dark Force, sí, fíjate que sí. Sí, ya me acordé. Ese juego, o sea, según tus acciones, te iba llevando, si eras un Jedi del lado de la luz, o si eras un Jedi, te ibas para un Sith del lado oscuro. Mm. Junto con otro juego que también salió en el 98, que se llama Jedi Knight, Mysteries of Sith, que también es para PC. Para PC. Todos estos juegos no salieron para consolas, todos salieron para PC. Para PC. Para PC. Está. Está súper bien, fíjate. No, pues sí, ya se pandeó la fuerza. Sí, ya, todos son de... A lo mejor el único que hubiera dicho que se iba del lado de Yoda por las orejas puntiagudas y no nada que ver con Spock, hubiera sido el Rodo. Ay, ¿qué esperas? Sí, ¿qué esperas? Si le gusta Superman. Eso sí. ¿No? Y es Marvelita aparte. ¿Qué esperas de él? No, pues sí. Es el único que se hubiera ido al lado luminoso. Efectivamente, eres el único que está del lado luminoso. Muy bien, bueno, pues ya más nos resta recordarles un poquito que dentro de 8 días, que es día 2 de julio, tenemos el programa Escalofrío con el tema de los lugares malditos 2 internacionales, porque hablamos de los nacionales. Ajá. Y ahora de los internacionales. Y el día 9 tenemos Arkham nuevamente con cómics independientes, que nos han estado preguntando acerca de estos cómics que no son tan conocidos y que son independientes. Y también les recuerdo que todos los martes, en punto de las 10, por ahí de las 10 y 5 de la noche, estamos mandando los cuentos de Arkham, las leyendas escalofriantes y los relatos de Escalofrío. Son cortitos, bueno, algunos son cortitos, ahorita ya vamos a empezar con cuentos bastante largos, de 40 minutos, una hora, pero bastante buenos. Okay, para que nos escuchen los martes. Muy bien, señores, pues nada más me reta darles las gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros y pues invitarlos que el día que ustedes gusten al tema y el programa que gusten, pues serán bastante bien recibidos, como ya lo saben todos ustedes. Muchas gracias, mi querido Sigurd. No, gracias a ti por la invitación, gracias a todos los que estuvieron aquí. Muchas gracias a César Garduño por todos sus aportes. A Darío, que creo que en este especial habló más. Uh-huh. Y al buen Dark Knight, muchas gracias y nos estamos viendo pronto. Claro que sí, mi querido Sigur, reitero la invitación. El momento que quieras para el tema que tú gustes. Ahí también, gracias Humbert, que se me pasaba agradecerte. No, no te preocupes, amigo. No. Él ni quien lo pele. Muy bien, mi querido César Garduño, muchas gracias. De verdad que, pues los dos, muchísimas gracias por su conocimiento, por compartirlo con nosotros. Les agradezco infinitamente y de verdad que siempre estén al pendiente y con los ánimos de participar con nosotros. Y lo vuelvo a reiterar, el tema que ustedes quieran, en el programa que ustedes quieran, serán completa y absolutamente bien recibidos aquí en... por lo menos en Arkham y en Escalofrío. Pues muchas gracias por la invitación, en realidad ha sido una experiencia muy grata platicar con todos ustedes amigos ya de rato. El reencuentro, como ya mencionaba, con el Humberto después de tantos años. y pues muchos saludos a la gente que nos está escuchando y un abrazo para todos, muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, mi querido Dark Knight. No, pues les agradezco a todos y en especial a César y a Sigo por su vasto conocimiento que nos iluminó este día. Sí. Aquí estamos. Muchas gracias, mi querido Dark Knight. Gracias, mi querido Darius. Como bien dicen, hoy participaste un poquito más. Creo que no es mucho tu rama, sin embargo, sé que también te gusta muchísimo. Entonces, pues muchísimas gracias, la verdad. No, pues gracias, gracias a ustedes, gracias por compartir esta información, este conocimiento y sobre todo este gusto por esta saga tan fascinante. Padrísima, ¿no? Creo que lo he repetido hasta el cansancio, pero yo creo que es una de las sagas más famosas e importantes del mundo del cine. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias Humber por estar aquí con nosotros. No, ¿de qué? Muchísimas gracias. Fíjate que yo nada más era fan de todas las películas, uh-huh, las series animadas, pero nunca he leído nada de literatura Star Wars. Uh-huh. Pero ahorita sí ya me nació la espinita de hacerlo. Fíjate que de literatura yo tampoco, pero en cómics sí llegué a leer algunos, fíjate. Sí, no, yo no. Leído prácticamente no. No, muy bien. Mi querido César Garduño, te quiero hacer una pregunta. Ajá. A ti directamente. Oye, ¿cómo nos encontraste? ¿Cómo los encontré? Sí. Pues es que, mira, aunque tenía un rato de no platicar ya con Humberto, uh-huh, porque pues la vida se interpone. Sí, claro. Siempre estamos en contacto en redes sociales. Uh-huh. Entonces, como Humberto siempre comparte los videos cuando ya están en línea, uh-huh, cuando ya están transmitiendo, desde hace rato ya había estado viendo. Primero los veía y decía, bueno, ¿qué es esto, no? Claro. Y cuando tuve la oportunidad, pues ya me di en la tarea de gustosa, por cierto, de escuchar un programa completo. Y resultó que fue el primero de Star Wars. Ah, mira. Entonces estuve comentando con Humberto, creo que en aquella ocasión, porque ahora cuando los escucho, pues les comento a través de YouTube. Claro. Pero en aquel momento creo que le mandé varios mensajes privados a través de Facebook. Sí. Y casi casi la respuesta de Humberto es, ah, pues tú, ¿qué onda? ¿Jalas para venir a los programas? Y de ahí. Okay. Y de ahí, y ya no me pierdo, aunque no sé Star Wars, no me pierdo los programas los fines de semana. Bien, muchísimas gracias, mi querido César. Pues sí, efectivamente, les agradezco mucho que nos escuchen, y a toda la gente que nos esté escuchando les agradeceríamos que nos compartieran, que nos se suscribieran, sí, y por supuesto que nos regalen un like si es que les gusta, y sobre todo sus comentarios si quieren estar en contacto con nosotros, darnos sugerencias de temas, mandar sus preguntas. Por cierto, pueden dejarnos un comentario en cualquiera de las plataformas que nos están escuchando, o por supuesto mandarnos un correo a radioarcam1@gmail.com para que estén en contacto directo con nosotros. Muy bien, mi querido César, mi querido Sigor, muchísimas gracias por acompañarnos, y pues los esperamos aquí pronto, en el momento que ustedes gusten, no hay gracias, ningún problema. Muchas gracias. ¿Sale? Muy bien, mi querido Humbert, cuídate mucho. Muchísimas gracias, igualmente. Y saludos a todos, excelente fin de semana. Muchísimas gracias, señores.